El perrito que tenía, que siempre me acompañaba. El perrito que tenía, que siempre me acompañaba. Se lo regalé a mi novia, pa' que me la enamorara. Se lo regalé a mi novia, pa' que me la enamorara. Me quedé sin mi perrito, y también sin mi gatito. Pero eso a mí no me importa, pues los tiene mi amorcito. También le regalé un lorito muy bonito. Y también le regalé un lorito muy bonito. Un gatito chiquitito y también un conejito. Un gatito chiquitito y también un conejito. Me quedé sin mi perrito y también sin mi gatito. Pero eso a mí no me importa, pues los tiene mi amorcito. También tengo una vaquita y un caballito al azar. También tengo una vaquita y un caballito al azar. Y también una casita que la cuido con afán. Y también una casita que la cuido con afán. Me quedé sin mi perrito y también sin mi gatito. Pero eso a mí no me importa, pues los tiene mi amorcito. Me quedé sin mi perrito y también sin mi gatito. Pero eso a mí no me importa, pues los tiene mi amorcito. Me quedé sin mi perrito y también sin mi gatito.